Bienvenido a U-Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Para arrancar bien arriba las tardes de miércoles. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerle llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Clima. Hola, mi nombre es Lautaro, para el pronóstico para el miércoles 16 de máxima, 3 de mínima, para el jueves 19 de máxima, 4 de mínima, para el viernes 20 de máxima y 5 de mínima. Un beso y nos vemos hasta la próxima. Hechos sobrenaturales. Hola a todos y todas. Soy Maximiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre la audioquinesis. Es el arte psíquico mediante la cual puedes controlar, alterar, modificar y crear ondas sonoras. Con esta quinesis uno podría proyectar un sonido sin necesidad de emitirlo con nuestro cuerpo o nuestras cuerdas vocales, sino uno se concentra en el sonido que desea emitir y lo proyecta mentalmente, creando una serie determinada de ondas sonoras que se desplacen vía aire. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana. Hola a todas y todas, bienvenidos a la red del show, soy Gaby. Vamos a contarle a los oyentes una historia sobre hechos sobrenaturales que ocurrió en la casa de Tucumán. Es llamada la casa de los espíritus. María Cecilia, directora de la histórica edificación de la casa de Tucumán. Parte de nuestros grandes recuerdos en sus diferentes ambientes, se escuchan ruidos, pasos, ciertas sombras inexplicables, algunas puertas que se abren sola. En cierta ventana que se entreabre sin motivos. Según María Cecilia, nadie resulta indistinto cuando ingresa y percibe ruidos extraños dentro de esta casa, que está absolutamente deshabitado. Inexplicable, la verdad que esta historia paranormal llama mucho la atención. Si quieren encontrar más sobre esta historia, pueden entrar a lacronica.com.ar. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima. Chau.